Y es momento de hablar de economía en el Mañanero. En este caso, a través del teléfono está nuestro licenciado de cabecera, el señor Francisco Barberis Bosch, para hablar un poquito de la actualidad de la economía en nuestro país y de otro tema que no tiene que ver por ahí con la actualidad, pero sí para recordar a uno de los próceres que en estos días estamos homenajeando en nuestro país. Francisco, ¿cómo le va? Muy, pero muy buen día. Bien, vos, Fran, estás medio enfermo. Sí, estoy un poco, se nota creo que en mi voz. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es lo que pasa en esta época del año, a abrigarse y a recuperarse. Así es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy un poco, bueno, como dijiste, de Manuel Belgrano, pero no tanto de las cosas por las que se lo recuerda más que nada, o lo que se estudia en la escuela, que es, bueno, un poco su participación militar y política en la Revolución de Mayo. Sino más por el lado del pensamiento económico de Manuel Belgrano, que por ahí no está tan difundido, pero es muy interesante. De hecho, para muchas personas, economistas, historiadores, Manuel Belgrano viene a ser algo así como el primer economista argentino. Claro. O el primer pensador económico argentino, digamos. Claro, recordemos que Belgrano era funcionario del consulado, que era el organismo colonial que tenía la gestión económica del virreinato en aquel momento. Era un funcionario económico, comenzó así su carrera pública. Exactamente, era un funcionario económico del virreinato y estaba preocupado por cómo hacer para, en definitiva, desarrollar, bueno, el virreinato en ese momento. Aunque muchas de las cosas que escribió, las escribió uno, dos, tres meses antes de la Revolución de Mayo, y después muchas de esas ideas se siguieron vigentes y muchas de sus propuestas incluso se fueron cumpliendo a lo largo del tiempo después de la Revolución de Mayo. Bueno, como la creación de distintos tipos de escuelas, etcétera, cosas que ahora vamos a ver. Pero sí, él era funcionario económico del virreinato en ese momento y estaba preocupado por cómo hacer crecer la economía, cómo hacer crecer la recaudación y cómo desarrollar en definitiva las distintas actividades económicas que había o las que no había, pero claro, le parecían importantes desarrollar. Y es muy interesante, se lee como en este sentido que te decía, como alguien, como un pensador económico autóctono y como alguien preocupado por lo que hoy se llama el desarrollo económico, que en aquel momento no, obviamente no estaba tan difundido. En aquel momento recién estaba vigente el libro de Adam Smith, que era de 1776, y las teorías de la fisiocracia también, era lo que se conocía, digamos, la fisiocracia francesa, que es esa escuela que decía que toda la riqueza venía del agro, del campo, digamos, de la agricultura. Y esas fueron un poco sus fuentes de inspiración, que lo que es interesante también es que él fue, estudió, digamos, en la universidad en España, en Salamanca, y después estuvo en Madrid. Y ahí fue absorbiendo sobre todo estas dos corrientes económicas, de lo que es más el liberalismo o la escuela clásica de economía y la fisiocracia. Y después, bueno, se trajo todo eso, y lo que es interesante es que no se compró el libro cerrado de ninguna de estas dos escuelas, sino que muchos dicen que era ecléctico, o sea que mezclaba básicamente las distintas teorías económicas, distintas ideas de distintas corrientes, en función de lo que necesitaba o de lo que le parecía importante para el país. Es decir, en ese sentido también es que muchos dicen que es el primer economista o el primer pensador autóctono, en el sentido que desde nuestro lugar, desde nuestros intereses, veía lo que necesitaba y tomaba lo que le parecía útil de cada corriente económica, de cada teoría. Y de eso, bueno, qué sé yo, también no hay tantos economistas autóctonos, pero sí te puedo nombrar como continuadores, si querés, o otros economistas argentinos conocidos que no son muchos. Uno es Scalabrini Ortiz, por ejemplo, que es interesante porque lo reivindican tanto radicales como peronistas, claro, que no es muy común. Después Prebisch, que fue, bueno, el primer director de la CEPAL y uno de los padres del estructuralismo latinoamericano. Y si querés, no sé, Aldo Ferrer se me ocurre más moderno. Pero son, quizás esos sean los economistas argentinos más interesantes que, de vuelta, me interesa rescatarlos por eso, porque pensaron los problemas nuestros desde nuestro lugar y no desde afuera, digamos. Claro. Con respecto a Belgrano, si querés, para comentar algunas cosas de sus ideas, muchas de las cosas que escribió con respecto a la economía, como decías vos, las escribió en un diario, un periódico que se llamó El Correo de Comercio. Claro. Que era, uno de los primeros diarios, obviamente, del virreinato, que un poco la idea de él era, además de dar noticias económicas de distinto tipo, una de sus ideas era de instruir a la población sobre cuestiones de la economía. Y sobre todo, instruir también a los artesanos, a los industriales, a los agricultores, de cómo hacer, con mucho nivel de detalle, cómo llevar adelante las actividades económicas. Es decir, tiene procesos, no sé, de qué hacer con las aceitunas y todo el proceso del cultivo y el procesamiento de aceitunas muy detallado está en eso, por ejemplo, en esos diarios. Cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con la manufactura. Lo que él quería hacer, algunas cosas son casi manuales, digamos, de cómo llevar adelante distintas actividades económicas, porque una de las cosas que le importaban era esa, hacer mejorar, digamos, lo que hoy se llama la productividad de las actividades económicas. Para aumentar la producción y enriquecer a lo que era en ese momento uh-huh. el virreinato, y bueno, después fue las Provincias Unidas. Francisco, sí. ¿Por qué crees que esta beta, esta parte de Belgrano, que fue tan importante, que fue buena parte de sus primeras etapas como funcionario, están tan tapadas, no se le da tanta difusión a esto y sí, obviamente, se opta por el creador de la bandera, el héroe militar y toda esta faceta económica, científica y demás, es tapada, no tiene tanta difusión? La verdad no sé, es una buena pregunta. Yo, digamos, lo he leído porque se enseña en lo que es historia del pensamiento económico, claro. En lo que es desarrollo económico, digamos, también como un precursor de muchas cuestiones. Pero bueno, los economistas somos bichos raros. La verdad no sé si es porque si se ignora, si es más fuerte la figura del creador de la bandera y se quedan, bueno, como pasa con muchos próceres, que se deja la cosa mítica. Uh-huh. De, no sé, Belgrano creó la bandera y San Martín cruzó los Andes y parece que fue lo único que hicieron. Sí. Y se simplifica demasiado la cuestión. No lo sé, pero sería muy interesante que, para mí, que se realcen un poco estas cosas porque hacen a esto, a la creación de, en este caso, un pensamiento autóctono nacional en función de desarrollar lo que después fue nuestro país, digamos, las Provincias Unidas en aquel momento, el Virreinato, después las Provincias Unidas y lo que fue nuestro país. Me parece que todo este tipo de cosas, digo, ya que tenemos pensadores que se dedicaron a pensar el largo plazo de cómo hacer crecer en nuestro país, sería muy interesante que se le diera más importancia a esto, pero no, la verdad no sé exactamente si es por simplificar las cosas o por qué, pero me parece que es uno de los aspectos más para mí de más interesantes de Belgrano, más allá de que tiene muchos aspectos interesantes. Uh-huh. Como todos en esa época, que eran, todos tenían muchas profesiones y eran multiuso, bueno, Belgrano más todavía, que no era militar, pero dirigió ejércitos y hacía un montón de cosas. No sé exactamente por qué, pero sería interesante que se le diera más bola a estas cosas, porque incluso ahora te comento algunas cosas y te leo un párrafo o dos, hay cosas que parecen escritas ayer, hay cosas de las que dijo que todavía incluso no se terminan de cumplir del todo, pero que uno está de acuerdo porque parece que son muy actuales, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, él hablaba mucho de la interrelación entre lo que llamaba las tres clases, que eran los labradores, los artesanos y los comerciantes, o sea, la agricultura, la industria y el comercio, en definitiva, que son los tres sectores económicos de hoy en día, digamos, el sector primario, secundario y terciario. Le daba mucha importancia a la interrelación de estas cosas. De hecho, él hablaba de que tenía que haber un desarrollo armónico, está escrito con esas palabras, armónico, en el sentido de esto, de que tenía que los tres sectores económicos, la agricultura, la industria y el comercio, tenían que crecer, digamos, a la par y en forma interrelacionada, que es algo que mucho tiempo después, sobre todo en el siglo XX, cobró mucha importancia, el tema de los lazos y los encadenamientos productivos. Las relaciones entre los sectores económicos es algo que se estudió mucho después en el desarrollo económico. Bueno, él ya tenía esas ideas en aquel momento, por ejemplo. Que de vuelta, es interesante que Adam Smith, por ejemplo, le da más importancia a algunos sectores económicos que a otros. La fisiocracia decía que, bueno, lo más importante era la agricultura. Belgrano, en cambio, decía, bueno, le da importancia a la agricultura, quizás primero, pero al resto de las actividades económicas también. Digamos, no se quedaba con ningún libreto cerrado, digamos, eso me parece muy interesante. Y después también hablaba de que el desarrollo además de armónico tenía que ser autónomo, y en ese sentido era, digamos, romper un poco lo que eran los lazos económicos con la corona española, claro, que en ese momento también ejercía un monopolio casi total sobre el comercio, digamos, de lo que era el virreinato con el resto del mundo, que era a través siempre de la corona española. Entonces, digo, una de las ideas económicas de Belgrano tenía que ver con el libre comercio, pero sí, hay que entenderlo en ese momento. El libre comercio en ese momento implicaba básicamente romper los lazos económicos de dominación de la corona española, que ejercían monopolio, a través del cual, de ese monopolio, digamos, cobraban todo lo que vendían mucho más caro de lo que era. En definitiva, se llevaban recursos del virreinato, muchísimos más recursos de lo que podrían. Entonces, en ese momento, digo, era favorable al libre comercio, pero en ese sentido. Era básicamente una cuestión de independencia económica y política con respecto a la corona española. Después, bueno, una de las cosas que siempre se recuerda también bastante por la educación, que es interesante, pero él le da mucha importancia a la educación técnica, claro, a lo que hoy se llama la educación técnica, a la creación de escuelas de oficios, digamos, educación de escuelas de lo que es agricultura, de lo que es navegación, de dibujo y escuelas técnicas, digamos, para formar, en definitiva, lo que él quería era formar trabajadores aptos para mejorar la producción de los distintos sectores económicos. Que eso, digamos, por ahí no es tan conocido, pero él le da muchísima importancia a la educación técnica y a la creación de escuelas técnicas, que fueron muchas de sus propuestas. Que eso, bueno, aún hoy hay que ver si quizás todavía falta importancia. Bueno, en los 90 se destruyeron muchísimas escuelas técnicas. Sí, ni hablar. Ahora se han recuperado un poco, pero todavía están ahí muy, muy caídas, y uno lee las cosas que escribía sobre la necesidad de escuelas técnicas, escuelas de oficios, y es lo mismo que podría pensar hoy, más allá de que han cambia la forma de hacer las cosas, pero la necesidad de tener escuelas técnicas para formar en oficios, digo, es hace 200 años y hoy es igual de vigente, me parece. Sí, sin lugar a duda, Fran, y buenísimo este rescate de un aspecto muchas veces que se pone como secundario de Belgrano, porque estamos hablando de un personaje central, clave, que tiene una biografía y una historia de vida extraordinaria, y muchas veces esa misma historia colabora para esto que decíamos de, bueno, esta parte la dejamos porque por ahí a determinados sectores políticos y demás no les interesa, no les conviene hacer aparecer estas ideas, en este caso económicas, de Manuel Belgrano. Buenísimo poder repasarlas en esta mañana un poquitito. Y aparte hay temas, porque la economía también es actualidad, lamentablemente, en este país. Sí, ni hablar, sí. Hay cosas. Ahora, cuando quieras, terminamos con alguna novedad del INDEC. Pero bueno, por ejemplo, él escribió sobre estadística, un par de cuestiones en el Correo de Comercio. Te leo un párrafo y parece bastante actual lo que escribió. Un párrafo, mira, del 14 de abril de 1810, antes, dos meses antes de la Revolución, un mes antes de la Revolución. Escribió, y cito textual: "Nada más importante que tener un conocimiento exacto de la riqueza y fuerza de los estados, este es el objeto de la ciencia estadística, y su fin para proceder con acierto en todas las disposiciones que se dirijan al orden económico, a efecto de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio, como que son los arcos totales de la felicidad pública". La felicidad. Sí, la felicidad pública. Bueno, impresionante. Sí, estamos hablando abril de 1810. Exactamente. Claro, impresionante. Y bueno, hace unos días se difundió el último dato del INDEC después de varios meses sin estadísticas públicas sobre la inflación en este caso, pero bueno, es muy, si uno se pone a leer estas cosas y parece que, a ver, en definitiva, parece que la pólvora ya está inventada, solo que falta aplicarla, pero sí, parecen escritas ayer estas cosas. También escribió mucho cosas interesantes sobre el fomento de la industria, de industrias particulares. Él decía que el gobierno tenía, por ejemplo, que proteger la industria del hilado de lana, de algodón, los cultivos de lino, industria de los cueros, etcétera. Incluso en algún momento tenía la idea de proteger estas industrias de lino, algodón, etcétera, para todo lo que tiene que ver con la fabricación de velas para los barcos, por ejemplo. Decía, por ejemplo, mira, te cito textual otra cosa: es imprescindible traer de Europa las máquinas y los maestros necesarios, así como curtidores de los excelentes que se pudieran conseguir, o se envíen jóvenes para aprender cuantas nociones teóricas y prácticas sean necesarias. Ese anhelo constante de la cultura europea, ¿no? No, pero no de la cultura, era de la... Básicamente, en Europa había industria y había que aprender de ellos. Claro. No tanto por la cultura, porque ahí está hablando de las industrias y de algunas industrias que quería fomentar. En ese sentido, a ver, esto de mandar, por ejemplo, de mandar gente a formarse a los países industriales y traerlos de vuelta es lo que hizo Alemania y sobre todo Japón después, claro, que fueron los países que se industrializaron como en la segunda fase, digamos, después de la industrialización de Inglaterra. Los países que tuvieron las industrializaciones tardías, como Alemania, Japón, bueno, mucho más tarde Corea, pero en aquella época, digo, en el siglo XIX, Alemania, por ejemplo, y Japón, que empezó también por ahí, hicieron eso, básicamente. Trajeron máquinas, las copiaron, claro, y mandaron gente a formarse a esos lugares y aprender, en definitiva, aprender cuáles eran las técnicas de producción más avanzadas de la época, y los trajeron de vuelta y desarrollaron su propia industria, claro, también protegiéndolas, obviamente. Pero era más por una cuestión productiva y de traer tecnología que de traer, porque imagínate que en esa época no había mucha industria, bueno, él mismo lo dice. Entonces en ese sentido yo no creo que fuera tanto de deslumbrarse con el pensamiento, claro, de afuera, porque de hecho lo que dicen muchos era muy ecléctico. Él usaba lo de afuera, de las ideas de afuera, usaba lo que le servía, lo que le convenía. Y eso me parece que, bueno, es lo más interesante, porque la realidad nuestra era distinta a la de los otros países, y la realidad siempre es más compleja que, claro, que una sola teoría. Claro, la única experiencia industrial hasta ese momento era la de Inglaterra, no se podía mirar a otro lado. Exactamente, claro. Estamos hablando de 1810, era Inglaterra. Claro. Recién, bueno, a finales del, o mediados, final, entre mediados y fines del siglo XIX, se industrializa Alemania y Japón también por esa época, más afines. Pero era la única experiencia así de la que se podía aprender. Incluso dice Europa, o sea que lo deja más, claro, más abierto, más allá que sí, la cuestión productiva más avanzada estaba en Inglaterra en ese momento. Pero bueno, visto desde el punto de vista de hoy, tiene que ver con esas cosas, con traer tecnología y con la educación, que es importante para un montón de cosas, pero también para la economía. Había un rol económico ahí en la educación. Son cosas que uno las lee desde ahora y en realidad están muy vigentes. Estas cosas me parece que son un poco las más importantes. Estas cuestiones del estudio, bueno, de la estadística, que tenía que ver con... Habla de que no tenían mapas, de que no tenían información, de que los poderes locales en aquel momento no les mandaban la información que ellos pedían de cuánta gente había, de las producciones, de los recursos económicos. Incluso, o sea, antes de la Revolución de Mayo ya tenían muchos problemas de ese tipo. Y de sobre todo de estas cuestiones, del fomento de algunas industrias, de la protección de algunas industrias y de la propagación de estas cuestiones, de cuáles son las mejores técnicas de producción, digamos, o lo que hoy se llama un poco de esa manera, para fomentar la actividad económica. Me parece interesante. Y después, si querés, podemos hablar de un poquito, ya que estamos con la estadística, de esto del INDEC. Sí. De Belgrano a esto, digo, después hay que pensar cuáles de sus ideas se cumplieron o cuáles están a mitad de camino, como me parece que casi todos están un poco a mitad de camino, ¿no? Sí. La educación técnica, la tecnología y el fomento de los distintos sectores económicos, la relación entre los sectores económicos, siempre está un poco ahí, a media máquina. Y después, bueno, con respecto a la inflación, que es me pareció interesante lo de la estadística, salió el otro día la inflación de mayo del INDEC. Sí. Que fue del 4,2%, con respecto al mes anterior. Que es, digamos, no es sorprendente en el sentido que está, no es ni la más alta ni la más baja de todas las otras mediciones que se estaban usando, entre consultoras privadas y lo que es San Luis y uh-huh. el índice de la provincia de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es, por lo menos es creíble en el sentido de que está ahí en el medio de todas las mediciones que se usaron, no es ni la más alta ni la más baja. Un dato importante, sí, la inflación del INDEC es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por ahora por lo menos. Se supone que en algún momento va a volver a ser nacional, pero ahora solo mide la variación de precios en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Uh-huh. Antes, hace un tiempo, el INDEC venía midiendo la inflación a nivel nacional. Y después, bueno, con este llamado apagón estadístico, y ahora que volvió a salir, solo está midiendo, no sé por cuánto tiempo más, en Capital y Gran Buenos Aires. O sea que en realidad la variación de precios corresponde a ese lugar, más allá de que claro. se toma para todo el país. Claro. Bueno, ahí obviamente un poco se comentó, lo que más subió tiene que ver con lo que es vivienda, por las tarifas de agua, luz y gas, las subas uh-huh. de tarifas. El transporte también, o sea, el componente de transporte del IPC, del índice de inflación, también subió mucho, comunicaciones un poco. Bueno, y después productos puntuales, pero lo que más subió es lo que tiene que ver sobre todo con la quita de subsidios, con los aumentos grandes de las tarifas que hubo. Claro. De hecho, se supone que, según el INDEC, más o menos la mitad del aumento de precios claro. corresponde a ese tipo de cuestiones, y la otra mitad, aproximadamente, es lo que llaman la inflación núcleo, la inflación más normal, si querés, entre comillas, la que no depende, la que va a importar de ahora en adelante, que ya no va a haber más aumento de tarifas. Claro. De los componentes, bueno, como alimentos, como los distintos bienes de consumo que no están sujetos a estas quitas de tarifas, y de cualquier forma se supone que ya no va a haber más, por este año por lo menos, aumento de tarifas, con uh-huh. lo cual la inflación núcleo se supone que es de alrededor de un 2%. Uh-huh. Lo que quedó claro es que esa meta del gobierno del 25% de inflación, si quedaba alguna duda, quedó absolutamente enterrada en la realidad. Exactamente, sí, ni hablar. La inflación, la meta de inflación del gobierno, que era un 25% para todo el año, ya se llegó al 25%. Bueno, depende de qué indicador uses, pero prácticamente, si no estamos ahí, según a quien le preguntes. Para algunos ya se pasó. Y las mediciones, las proyecciones más realistas, en realidad dicen que va a estar en un 40%. Uh-huh. Para algunos un poquito arriba, para otros ahí 39, 38. Yo me imagino que ahora, digo, no lo han dicho porque hasta hace poquito siguen insistiendo con el 25%, pero me imagino que su objetivo realista va a ser estar abajo del 40, aunque sea 39.5, por una cuestión psicológica de no superar ese número del 40, no llegar al 40%, que es un número muy alto. Bien, Fran, impecable. Como siempre, te agradecemos muchísimo en este caso por traernos el recuerdo desde el punto de vista del pensamiento económico de don Manuel Belgrano y este análisis sobre las últimas novedades del IPC publicado la semana pasada. Nos reencontramos el martes que viene. Recupérate, Fran. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene.